Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, ¿eh? Y muy actual, la verdad. La amenaza biológica. Vamos a usar como guía principal el cuaderno de Estrategia 217 que ha publicado el Instituto Español de Estudios Estratégicos. La idea es intentar desentrañar un poco todas las caras de esta amenaza. Veremos su historia, que tiene tela, desde usos muy antiguos hasta los programas estatales del siglo XX, ¿eh? El panorama actual, claro. Bioterrorismo incluido, los avances tecnológicos, que van rapidísimo, y bueno, las estrategias para intentar hacerle frente. Y hay un concepto clave que va a estar ahí todo el rato, lo del doble uso de la biotecnología. Exacto, ese potencial que tiene para hacer el bien, pero también, bueno, para ser utilizada como arma. Es el gran dilema. Totalmente. Y la pandemia reciente, pues, nos ha recordado de golpe lo vulnerables que somos a estos agentes, vengan de donde vengan, ¿no? Ya sean naturales o intencionados. Así que, venga, vamos a analizar esto a fondo. Empezamos por el principio, por la historia. Pues sí, porque podríamos pensar que esto de usar enfermedades como arma es algo moderno, de laboratorios y tal, pero ¿qué va? La idea es antiquísima. El cuaderno menciona ejemplos, bueno, desde los asirios en el siglo VI a.C., que ya envenenaban pozos, hasta Barbarroja en el siglo XII usando cadáveres en descomposición en Italia. O sea que usaban lo que veían que funcionaba, aunque no supieran muy bien el porqué, ¿no? Empírico total. El caso más impactante por las consecuencias fue el asedio de Caffa en Crimea, allá por 1346. Los tártaros estaban sufriendo un brote de peste y, bueno, se les ocurrió catapultar sus propios muertos infectados dentro de la ciudad. ¡Qué barbaridad! Sí, fue brutal. Y efectivo, porque la ciudad cayó. Pero lo tremendo es que muchos historiadores creen que la gente que huyó de Caffa después ayudó a extender la peste negra por toda Europa. Una pandemia que se llevó por delante, se calcula, a un tercio de la población europea. Casi nada. Es que es difícil hacerse la idea del impacto. Marca un antes y un después, claro. Y si avanzamos un poco, ¿cuándo vemos ya un uso como más consciente, más moderno, de un agente concreto? Pues un punto de inflexión, y además documentado, lo tenemos en Norteamérica, en 1763, durante la rebelión de Pontiac. Hay cartas del general británico Amherst, donde sugiere, y de hecho aprueba, dar mantas usadas por enfermos de viruela a las tribus Delaware. ¡Ostras! Sí, ahí ya había un conocimiento, digamos, práctico de que la viruela era súper contagiosa y letal para ellos, aunque no entendieran el virus como hoy. Fue un acto deliberado, calculado. Y a partir de ahí, la cosa va a más, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial y ya hay intentos, como dice el cuaderno, más sistemáticos, aunque todavía con mucho secretismo. Se habla de intentos alemanes de usar ántrax y muermo contra el ganado de los aliados. Pero el salto gordo, y bueno, el horror absoluto, viene después. Sin duda. El periodo de entreguerras y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, ahí nacen ya programas estatales organizados. Y el más infame, que detalla el informe, es la Unidad 731 japonesa en Manchuria. Lo que hizo allí el equipo de Shiro Ishiji. Es que es difícil hasta de describir. Experimentos con prisioneros, inoculándoles peste, cólera, ántrax, vivisecciones. Se habla de cientos de miles de muertos. Es que es comparable a lo de Mengele y los nazis, vaya. Y claro, las otras potencias tampoco se quedaron quietas, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, todos arrancaron sus programas. Recuerdo lo de la isla de Gruinard, en Escocia. Exacto. El experimento británico en Gruinard, en 1942, fue clave. Usaron ántrax con ovejas y demostró dos cosas. La letalidad del ántrax como arma diseminada y, sobre todo, su persistencia terrible en el ambiente. La isla quedó contaminada durante décadas. Hasta los años 80 no pudieron descontaminarla. Vaya. Eso dejó claro el potencial de estas armas para negar el uso de un territorio durante muchísimo tiempo. Y eso nos lleva directos a la Guerra Fría, la edad de oro, si se puede llamar así, de las armas biológicas. Una acumulación masiva por parte de Estados Unidos y la URSS. Sí, fue una escalada tremenda, basada en la disuasión mutua. Los dos bandos desarrollaron y almacenaron cantidades ingentes de agentes. Estados Unidos amplió sus instalaciones, Fort Detrick, Dugway Proving Ground, e incluso hizo pruebas secretas, como el proyecto Shad, donde expusieron a su propio personal militar, sin que lo supieran. Algo que negaron durante décadas, hasta el año 2000. Telita. ¿Y en el lado soviético? El famoso programa Biopreparat, que sonaba algo civil, pero... Pero era una fachada gigantesca. Miles y miles de científicos, decenas de centros secretos, desarrollaron de todo, agentes clásicos y, lo que es más inquietante y que se supo por deserciones como la de Kenali Beck en los 90, es que trabajaron muchísimo en modificar genéticamente patógenos. Para hacerlos peores. Claro, para hacerlos más resistentes a tratamientos, a vacunas, más virulentos. Y esto lo hacían incluso después de haber firmado tratados internacionales que lo prohibían, como la Convención sobre Armas Biológicas. Llegaron a militarizar la viruela, por ejemplo. El caso Biopreparat es, bueno, es el ejemplo perfecto de lo difícil que es verificar que se cumplan los tratados en este campo. Y luego está Irak también. Sí, el Irak de Saddam Hussein. Después de la Guerra del Golfo, cuando entraron los inspectores de la ONU, se descubrió que tenían un programa muy avanzado. Habían producido y preparado para usar como arma el ántrax, la toxina botulínica, aflatoxinas. Y lo más fuerte es de dónde sacaron algunas cepas, ¿no? Pues sí, eso es lo irónico y preocupante. Algunas de las cepas originales, de ántrax, de botulismo, las habían conseguido legalmente en los años 80 de centros de referencia occidentales, incluido el CDC de Estados Unidos, con la excusa de que eran para investigación médica. Es el problema eterno del doble uso. Que sigue totalmente vigente. El cuaderno habla de preocupaciones actuales sobre varios países. Corea del Norte, China con sus laboratorios de alta seguridad y la sombra militar, Rusia, con las acusaciones sobre laboratorios en Ucrania. Es un panorama muy opaco, muy complicado. Muy complicado, sí. Y aquí es fundamental ser imparciales. El informe recoge estas sospechas, estas acusaciones, que a menudo van en todas direcciones y que a veces se califican de desinformación, pero sin tomar partido. Es que la verificación es casi imposible. La desinformación se usa como arma y la propia naturaleza de doble uso de la biotecnología avanzada hace que sea dificilísimo saber qué es investigación normal y qué podría tener otros fines. Y además de los estados, claro, está la otra amenaza, el bioterrorismo, que ya no son países sino grupos, individuos. ¿Es un peligro real o más bien de película? El impacto, si ocurriera, sería brutal, eso seguro. Ahora, la probabilidad de que un grupo terrorista consiga hacer un ataque a gran escala con éxito se considera relativamente baja. Hay muchas barreras técnicas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, primero conseguir el patógeno adecuado. Luego, cultivarlo en cantidad suficiente. Después, procesarlo para que se pueda diseminar eficazmente. Por ejemplo, convertirlo en un aerosol estable, lo que llaman weaponization. Y finalmente, lanzarlo sin contaminarte tú mismo y logrando el efecto que buscas. No es nada fácil, ¿eh? Requiere conocimientos muy especializados, a menudo de un equipo. Ya, pero hemos visto que puede pasar. Lo de las cartas con ántrax en Estados Unidos en 2001. Aquello generó un pánico tremendo. Exacto. Ese incidente, aunque al final las víctimas no fueron muchas, tuvo un impacto psicológico y económico gigantesco y demostró la vulnerabilidad. Y sabemos que grupos como el Daesh han mostrado interés, han publicado manuales online. El CDC clasifica a los agentes por categorías de riesgo, A, B, C. Los de categoría A son los más peligrosos: ántrax, peste, viruela, botulismo, tularemia, fiebres hemorrágicas. Que pueden ser bacterias, virus o incluso toxinas, como la botulínica, que dicen que es lo más venenoso que existe. Sí, es increíblemente potente. La elección de un agente u otro como arma dependería de muchos factores. La letalidad que busques, lo fácil que sea producirlo, si es estable, si hay tratamiento o vacuna. Y, por supuesto, el pánico que pueda generar. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más compleja, con las nuevas tecnologías, la edición genética, la biología sintética. El informe habla de investigación de doble uso preocupante, DURC, ¿no? Eso es, DURC, Dual Use Research of Concern. Investigación que se hace con buena intención, con fines legítimos, pero que, caramba, podría usarse fácilmente para hacer daño. Y las herramientas que hay ahora son potentísimas. La bioinformática, la secuenciación masiva NGS. te permiten analizar y diseñar organismos a una escala y velocidad impensables hace poco. Y luego está CRISPR-Cas, la herramienta esta para editar genes, que ha sido una revolución. Y dicen que es relativamente barata y accesible. Y muy, muy potente. Se está usando ya para un montón de cosas buenas. Mejorar cultivos, desarrollar sistemas de diagnóstico súper rápidos, como esos que menciona el informe, Detector o Sherlock. Pero claro, el riesgo está ahí. ¿El riesgo de qué exactamente? Pues de usarla para tunear un patógeno, hacerlo más virulento o resistente a las vacunas o a los antibióticos. O incluso crear lo que llaman impulsores genéticos, que podrían diseminar una modificación genética muy rápido en una población de organismos. El propio Pentágono invierte en investigar con CRISPR, tanto para crear defensas como para entender mejor las posibles amenazas. Vale, si CRISPR permite editar la biología sintética ya es crear vida de cero, o casi. Sí, la idea es diseñar y construir sistemas biológicos nuevos o reconstruir los que ya existen. Ya se ha demostrado que se pueden resucitar virus en el laboratorio a partir de su código genético. Se hizo con el de la polio, con el de la gripe española de 1918, con un virus parecido al de la viruela. Madre mía. Claro, esto abre la puerta a crear virus quiméricos, mezclando partes de varios o incluso virus totalmente sintéticos, diseñados a la carta, que podrían ser más peligrosos que los naturales. E incluso se habla del riesgo de malware genético, usar ADN sintético para colar código malicioso en los ordenadores que analizan esas secuencias. Suena a ciencia ficción total, pero el informe también toca otras tecnologías silenciosas. Armas sónicas, psicotrónicas, manipulación del clima. ¿Qué hay de verdad en todo eso? A ver, esa parte es más especulativa, sin duda, pero no se puede ignorar del todo. Lo de las armas sónicas, usar sonido para hacer daño, se llegó a barajar como explicación para el famoso síndrome de La Habana, en diplomáticos. Las psicotrónicas, usar ondas electromagnéticas para afectar la mente. Es más teórico, pero se investiga. La geoingeniería para uso hostil, manipular el clima, ya tuvo precedentes, como la Operación Popeye en Vietnam, intentando provocar lluvias. ¿Y las etnobombas? ¿Armas genéticas contra grupos étnicos? Eso es conceptualmente terrorífico. La idea de un arma diseñada para atacar solo a personas con ciertas características genéticas, se dice que textos militares chinos lo mencionan como posibilidad. Ahora, que sea viable, es muy debatido. La genética humana es muy similar entre poblaciones. Pero bueno, son tecnologías que están ahí, en el horizonte, o quizás en desarrollo secreto, y que multiplican el dilema del doble uso. Buf, pues el panorama es complicado de narices. ¿Y cómo nos defendemos de todo esto? ¿Qué se está haciendo? Pues hace falta un enfoque muy integral. La Estrategia de Seguridad Nacional Española, por ejemplo, ya mete este riesgo biológico, sea accidental o deliberado, como una de las amenazas clave. Y es fundamental el concepto de una sola salud, One Health. ¿Qué es eso exactamente? Pues entender que la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente, están totalmente conectadas. Un brote en animales puede acabar saltando humanos. La contaminación afecta a la salud. Hay que vigilar todo el conjunto. Vale. ¿Y si pasa algo? ¿Cómo se sabe si un brote es natural o es un ataque? Hay señales de alarma, indicadores clave que menciona el informe. Por ejemplo, una epidemia que se extiende demasiado rápido, de forma explosiva, o una mortalidad mucho más alta de lo normal para esa enfermedad, o que aparezca una enfermedad donde no toca, geográficamente, o transmitida por un insecto que no es de la zona. Síntomas raros, o que aparezcan a la vez varias enfermedades poco comunes en sitios distintos. La vigilancia epidemiológica y tener laboratorios que puedan analizar rápido son cruciales aquí. A nivel internacional me suena la Convención sobre Armas Biológicas, la CAB, de 1972, pero creo que tenía un problema gordo. Sí. Su gran talón de Aquiles, que no tiene un mecanismo de verificación. No hay un sistema robusto, como sí lo tiene la Convención de Armas Químicas, para ir a inspeccionar y asegurarse de que los países cumplen lo que firmaron. Es un reto enorme conseguir eso, sobre todo con la tecnología avanzando como avanza y con la tensión geopolítica que hay ahora. O sea que depende mucho de la buena fe, digamos. En gran medida, sí. Hay otras herramientas, claro. La resolución 1540 de la ONU, que se centra más en evitar que estas armas caigan en manos de terroristas, el Grupo de Australia, que controla exportaciones de materiales de doble uso, la Agenda Global de Sanidad Sanitaria, GHSA, pero la KBT necesita un empujón fuerte. ¿Y aquí en España? ¿Tenemos algo específico? Sí, además de la Coordinación General del Sistema de Seguridad Nacional, hay piezas importantes. Una es la RELAB, la Red de Laboratorios de Alerta Biológica. Es una red de laboratorios de alta seguridad, los famosos BSL-3 y BSL-4, que son los que pueden manejar los patógenos más peligrosos de forma segura. Están preparados para identificar muy rápido qué agente está causando un brote o un posible ataque. Entiendo, para saber a qué te enfrentas cuanto antes. Exacto. Y también está el Plan Nacional de Biocustodia, que suena un poco raro. Pero básicamente se trata de controlar muy bien quién accede a los agentes biológicos peligrosos, cómo se guardan, cómo se transportan, poner barreras físicas y de procedimiento para que no caigan en malas manos. Biocustodia, bioseguridad, proteger el material y las instalaciones, ¿no? Eso es, y al final necesitas un poco de todo. Prevenir, cooperar internacionalmente, controlar el acceso a tecnología y a bichos peligrosos, prepararte, vigilar, tener los laboratorios listos, planes de respuesta, reservas de medicinas o vacunas y poder reaccionar si pasa algo, investigar qué ha pasado, diagnosticar, contener, tratar a la gente. Hay un punto que me parece clave y que el informe también destaca, la comunicación. Fundamental, por dos motivos. Primero, para evitar el pánico si hay un incidente. Ya vimos con las cartas de Antrax el impacto psicológico brutal que tuvo. Y segundo, para luchar contra la desinformación. Que en este campo debe ser tremenda. Es que puede ser casi tan peligrosa como el propio agente biológico. Puede sembrar miedo, desconfianza a las autoridades sanitarias, hacer que la gente no siga las recomendaciones o directamente promover teorías de la conspiración, como vimos a saco con la COVID-19 o con las acusaciones sobre los laboratorios en Ucrania. Así que comunicar de forma clara, transparente, basada en hechos, es una línea de defensa más y muy importante. Pues hemos hecho un viaje intenso, desde catapultar muertos en la Edad Media hasta editar genes con CRISPR hoy mismo. La amenaza biológica cambia de cara, pero sigue ahí. Y la tecnología la hace, bueno, más potente y más compleja. El equilibrio entre que la ciencia avance y evitar que se use para mal es muy delicado. Muchísimo. Y nos deja, yo creo, con una reflexión final que sale de todo esto que hemos hablado. Ahora que estas tecnologías biológicas tan potentes son cada vez más accesibles y después de vivir una pandemia global que nos ha enseñado lo conectados y frágiles que somos, ¿cómo podemos hacer como sociedad mundial para fomentar que la ciencia avance de forma responsable y a la vez construir defensas mejores contra estas amenazas, sean naturales o intencionadas? Sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es verificar lo que hace cada país y lo fácil que es hoy en día inundarlo todo de desinformación. Es la gran pregunta, ¿no? Pues sí, una pregunta clave para el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la compleja realidad de la amenaza biológica.